El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Camino desde el lecho a la butaca, vengo a la cocina, enciendo la luz, hiervo agua en una olla y vuelvo tras mis pasos a la butaca y después al lecho. Son malos tiempos, llueve y a causa de la artritis sufren mis huesos. Hay mucho polvo en casa, barbado y en pantuflas la recorro del un extremo al otro. No soy un héroe, no nací para hacerlo. Persigo por la casa una mosca con una mueca y tal vez con miedo. Miro al jardín y luego hacia las nubes. Más tarde empiezo a destapar conservas, despilfarro mi acre sarcasmo abriendo latas, y aunque afuera maduran los higos, comeré salchicha y fruta seca. Miro la única taza, el único pan sobre la mesa, el café muy negro, mordisqué un trozo, la silla cruje, y no hay más movimiento que mi balanceo, ni otro ruido. ¿Y qué diré? ¿Con quién conversaré? Óyeme, gato. ¿Pero qué gato? Era tu risa la que llamé un día, felina insensatez. Están aquí el pan, la taza, el café, una ventana abierta que da al jardín, y en él la higuera y allá las nubes. Adentro está mi cuerpo en bata y en pantuflas, dentro del cuerpo el hígado maltrecho, unos huesos crujientes, los pulmones en duelo, y tanto humo tragado y mucho más sin duda. Pero si bambolea la puerta, es que la empuje el viento. Aquí no hay gato encerrado, es el aire, es el aire, es el aire. Cuerpo evocado es cuerpo de niebla, ruina guardada en un simulacro. ¿Y tu piel dónde se extiende? ¿Dentro de mí? ¿Cómo te albergo? Solo eso sobra. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.